cuenta el cambio rural como una herramienta de desarrollo del territorio. ¿Qué quiere decir esto? No es una herramienta en sí mismo, sino que la pensamos como una herramienta que nos permita articular con otras políticas que tiene el Estado. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, desde los productores, nos plantean, bueno, ¿para qué necesitamos un técnico nosotros que yo ya sé producir? Y efectivamente, producir mejor que el productor no lo van a encontrar un agrónomo, lo que pueden asesorarnos algunas cosas, pero sobre todo visualizamos al promotor como una persona que acompaña el grupo para desarrollar un montón de herramientas que le está faltando al grupo, que puede ser la comercialización, la distribución, conseguir o acceder a líneas de financiamiento y presentar proyectos. Entonces, el rol del técnico tiene que ser un rol que esté al servicio del grupo. Históricamente, Cambio Rural estaba pensado más que nada para productores medianos o productores chicos, pero productores capitalizados. Hoy estamos incorporando otro segmento de población que tiene que ver con aquellos productores familiares que están intentando desarrollarse o ganar en producción, ¿no? Poder acceder a distintos consumidores. Nosotros consideramos una estrategia asociativa como una herramienta de fortalecimiento del productor. Muchas veces también este punto despierta algunos fantasmas por parte de los productores. No es que estamos pensando en que tienen ni que socializar la producción, ni las ventas, ni la comercialización, ni nada por el estilo, sino que consideramos que la tendencia de los pequeños productores, sobre todo de los productores familiares, es a ser cada vez menos, ¿no? ¿Por qué? Porque la producción tiende a concentrarse en empresas cada vez más grandes. Por lo tanto, lo que nos permite la estrategia asociativa es tener más fuerza a la hora de negociar en distintas cosas, desde las compras de insumos, desde la venta de algunos productos, aunque cada uno siga produciendo y trabajando por su cuenta. Hoy, como una estrategia de fortalecer a los productores, lo que se decidió en la política del Estado, digamos, del Ministerio de Agricultura, es trasladar los fondos al productor y que el productor sea el que le pague al promotor. Si bien es un subsidio del Estado, la idea es que el productor sea el que decide y el que define hacia dónde va con el promotor. No sé si se entiende, pero un poco la lógica que estamos intentando es fortalecer al grupo y que el grupo sea el que define, ¿no? E incorporando sobre todo a los productores más chicos.